Éxitos 1530 AM, 98.3 FM, emisoras que son parte de la red informativa de Puerto Rico. El show. Y ahora todos preparados para disfrutar de la buena música de todos los tiempos con Chin Chin Estremera, el show. Muy buenos días, respetable público que nos sintoniza domingo tras domingo a través de Éxitos 1530 en la 98.3 en la banda FM. Buenos días para todos, bienvenidos al programa más escuchado los domingos en esta radioemisora Éxitos 1530. Así que bienvenidos todos, esperando que la pasen bien. Una mañana lluviosa, continúa lloviendo, ahora está lloviendo, pero estuvo amanecido desde temprano lloviendo. Así que gracias a ustedes por habernos recibido en la mañana de hoy, escuchando la radio, porque es un día muy especial para escuchar la radio. Voy a hablar un momentito en inglés. Hello to Alistair and Angeli, who are visiting Puerto Rico. You guys are listening to 1530 AM and 98.3 FM. So thank you for tuning in, and I hope you enjoy your stay in Puerto Rico. Yeah. Continuamos, amigos, con otro numerito, empezando bien este programa en la mañana de hoy. Chin Chin Estremera, el show. Dice así este numerito. Allá en la puerta un niño se llama Jesús, con calzones rotos, descalzo y pelú. Viene con maraca, es la Navidad, y pide su aguinaldo, te quiere cantar. Allá en la puerta un niño se llama Jesús, con calzones rotos, descalzo y pelú. Yo no tengo tiempo, no puedo escuchar, dile que hay enfermos, que el Señor no está. Ese es uno de esos de arrabal, de esos que me roban, un hijo del mal. Allá en la puerta un niño se llama Jesús, con calzones rotos, de calzo y pelo. Ciérrale la puerta, no lo quiero aquí. Mi amigo me espera, me tengo que ir. Irme ya de fiesta, voy a parrandear. Dile que molesta, se hace tarde ya. Allá en la puerta un niño se llama Jesús, con calzones rotos, descalzo y pelo. Dile que me deje de una vez en paz, que es noche del niño, que en el cielo está. No hay ningún portal, solo tiene hambre, hambre de arrabal. Y ninguna estrella por él brillará, ni los reyes magos se molestarán. Allá en la puerta un niño se llama Jesús, con calzones rotos, descalzo y pelo. Jesús hermano, Jesús amigo, Jesús extraño, Jesús vecino, Jesús el barrio, Jesús la gente, Jesús la vida sencillamente. Se llama Jesús, con calzones rotos, descalzo y pelo. Viene con maracas en la Navidad, pide su aguinaldo a la humanidad. música de Tony Croato ahí sonando en Éxitos 1530, la nueva 98.3 FM. Chin, ¿qué me dice?